La Constitución es muy clara. Su artículo 311 y 313 establece que la aprobación del presupuesto es un acto jurídico complejo en el cual el Ejecutivo Nacional propone cuáles son los niveles de ingresos y de gastos que deben regir un periodo fiscal, y es la Asamblea Nacional la que discute y aprueba ese presupuesto. Quiero dejarte claro que el presupuesto es una ley, y la única institución facultada por la Constitución para legislar es la Asamblea Nacional. Es una facultad que solo puede delegarse a través de una ley habilitante. Y en este caso, la propia Constitución, al mandar un mandato expreso, ni siquiera la aprobación del presupuesto puede ser delegada a través de una ley habilitante. Por lo tanto, si el señor Maduro pretende utilizar el decreto de emergencia económica, el cual, por cierto, también es inconstitucional porque nunca fue aprobado por la Asamblea Nacional, y en caso tal de que hubiese sido aprobado, solo podía ser prorrogado por 60 días adicionales, de acuerdo a la norma constitucional.